sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. ¡Pues sí! Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Los muy buenos días para todos los que nos están escuchando. Esto vendría a ser una edición especial del Sembrando al Voleo de los días domingos, y hoy con un invitado muy especial, que es el doctor Medardo Ávila Vázquez, acá en nuestros estudios. Le agradecemos profundamente que haya tenido la deferencia de venir hasta nuestros estudios. Es una alegría inmensa tener una persona de su talante aquí en Tras la Sierra, y le damos la bienvenida, doctor Medardo Ávila Vázquez. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Para nosotros lo más importante es poder acercarnos cuando andamos por esta zona a conversar con ustedes, que son los que están en contacto con los pobladores y que reciben las noticias en forma directa y que tienen la valentía de difundir lo que está pasando en esta zona, ¿no? Entonces para nosotros es más que nada agradecerles por invitarnos y darnos posibilidad de expresarnos y hacernos oír por sus oyentes, digamos, de la radio. Y venimos a traerle un abrazo de la gente que está trabajando allá en la universidad también. El doctor Medardo Ávila Vázquez, querellante del juicio a Barrio Ituzaingó, integrante de la Red de Pueblos Fumigados, coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud. No me equivoco, doctor, ¿no? ¿Es así? Sí, así es. Sobre todo estamos trabajando la parte técnica, digamos la parte sanitaria, de los efectos que tienen sobre la salud y sobre el ambiente, sobre la salud de las personas, pero sobre el ambiente en general. Actividades productivas que se están desarrollando en los últimos años en forma masiva, principalmente vinculada a la agricultura, ¿no? O a la megaminería también, pero en Córdoba la realidad nuestra es principalmente a la de la agricultura de monocultivo, a la agricultura que utiliza grandes cantidades de productos venenosos, ¿no? Agrotóxicos principalmente, y que están generando daños a la población, que son ocultados, que muchas veces no se investigan, que muchas veces se desconocen, inclusive por los mismos médicos que están en la zona, los efectos tóxicos y reconocer enfermedades que son generadas por estas actividades productivas, ¿no? Nuestra principal preocupación fue en algún momento del año pasado contactarnos con usted, de hecho lo hicimos en esa oportunidad, en virtud de una pequeña investigación. Tenemos que reconocer que nuestra radio es muy humilde y desde lo periodístico e investigativo son muy pocas las incursiones que hacemos, pero nos llamó poderosamente la atención en algún momento cuando visitamos la Escuela de los Cerrillos, un lugar que está distante unos 30 kilómetros de Villa Dolores, cuando los chicos comentaron de forma espontánea que los afectaba un polvillo que se utilizaba en el corte de la papa. Les recuerdo que esta zona no es una zona sojera, a pesar de que la frontera de la soja ya está llegando atrás la sierra, cultivadores, con algunos empresarios que cultivan este cultivo, pero todo lo demás prácticamente es papa. En ese caso los chicos menores de edad comentaban de que no solo se los utilizaba para el cortado de la papa para la siembra, sino también que se los obligaba a ocultarse en las acequias. Las acequias son los canales de riego, sí. Cuando venían los inspectores de la AFIP y todo eso. Bueno, en función de eso también ellos recogieron muestras fotográficas de, de una máquina fumigándose, un vecino que fumigaba mientras los chicos estaban en clase y los chicos sacaron las fotos con sus cámaras de celular. Posteriormente a ello, consultamos al intendente de Los Cerrillos con respecto a esta problemática, y ahí nos fuimos adentrando, ¿no? Porque pensábamos que nosotros éramos ajenos a los de Barrio Ituzaingó o a lo que está pasando en el resto del país, y este señor dijo que él no tenía registros epidemiológicos, que iba a ver si los buscaba, pero que sabía que había que mucha gente se moría y por causas que se desconocían. Y con esto quiero terminar para darle un poquito el entorno, ¿no?, de lo que se vive. El director de la Escuela de Los Cerrillos, en una conversación personal, me dijo que verdaderamente él creía que más del 50% de las personas que se morían era de cáncer. Si bien esto es una apreciación totalmente tomada por una persona, pero es una habitante de Los Cerrillos. Y luego, lo sé a través de mi señora, que es profesora de allá, de que muchos papás han muerto de leucemia. Uh-huh. Esto es no es una cuestión científica, obviamente, pero es como un aviso, tiene todo un viso de realidad y que nos compromete ante eso. Por eso fue que en ese momento recurrimos a usted, ya que aparentemente los médicos en Tras la Sierra esto evidentemente no lo advierten. O sea, vivimos en un lugar, se ve que nadie se da cuenta, o nosotros estamos muy equivocados, o hay una realidad que motivo se la tapa. Sí, un poco, yo creo que los médicos lo advierten. De hecho, nosotros en la Facultad de Medicina hemos sido contactados por tres profesionales de esta zona, de la zona de Villa Dolores, de San Pedro, que nos han referido la cantidad, como sea, la alta incidencia, o sea, el porcentaje de gente que tiene problemas respiratorios, ¿no? Pero muy superior a la que tienen en Buenos Aires, ¿sí? Y esto referido por neumonólogos, o sea, expertos en problemas respiratorios, que trabajan en Buenos Aires y que vienen periódicamente a esta zona a trabajar, y que nos contaban cómo acá tenían incidencias que llegaban al 50% de la población con problemas respiratorios graves, tipo asma, ¿no? Y en Buenos Aires, que supuestamente sería la ciudad del ambiente más tóxico de todo el país, porque es una ciudad donde hay muchos autos, muchos cañones de escape, muchas fábricas alrededor, el porcentaje llega al 15%, ¿no? Entonces, de pronto, esta mujer se comunicó con nosotros en la cátedra de pediatría para mostrarnos el registro de sus pacientes. Y también nosotros tenemos detectado en esta zona de la provincia una alta incidencia de niños con malformaciones, pero altísima cantidad de chicos que nos llegan permanentemente derivados de esta zona a Córdoba, con malformaciones congénitas, situación que no era común, ¿no? Digamos, situación que no era que la viéramos frecuentemente hace 20 años. Lo que pasa es que la agricultura se ha ido transformando en los últimos 20 años, y no solamente en soja se usan grandes cantidades de agroquímicos, sino que se ha tomado la costumbre o la forma de producir utilizando insecticidas y herbicidas en forma masiva. O sea, la industria química se ha vuelto en un proveedor de insumos permanente para la agricultura. Y acá que tenemos una producción local de papa muy fuerte, y que hay como un monocultivo de papa, ¿no? O sea, no hay una diversidad de producción, sino que hay la producción extensiva de un producto, y en los últimos 20 años se ha ido extendiendo también y se ha ido concentrando. O sea, hay menos productores, las chacras son más grandes, y se hace un monocultivo de papa. Los monocultivos requieren, digamos, la utilización de grandes cantidades de herbicidas e insecticidas para que puedan prosperar, porque son artificiales, son antinaturales, digamos. Tener un campo muy grande de la misma planta, y que esa planta siempre, no solamente sea la misma, sino que siempre esté en el mismo estado de desarrollo, todas, digamos. Todas son chiquitas, todas son medianas, o todas están madurando, todas a la misma vez. le genera a esa a ese espacio una vulnerabilidad ecológica muy alta, que hace que sean atacadas, digamos, entre comillas, por otras plantas o insectos. Entonces los productores, para mantenerlas libres de esas plagas, entre comillas, porque son no son plagas, son cosas naturales que tienen que ver con la biodiversidad de los espacios, entonces para mantenerlas libres a estos monocultivos del resto de insectos o de plantas, aplican grandes cantidades de agrotóxicos que afectan a la población, que contaminan el agua, contaminan el aire, y por la vía aérea llegan hacia las poblaciones que están alrededor y generan estas enfermedades respiratorias, o dañan las estructuras cromosómicas y las moléculas de ADN de las personas y generan las malformaciones que nosotros vemos. Yo tengo un pacientito que de acá de San Pedro, que el matrimonio de chicos jóvenes vivía cruzando la calle en la plantación de papa, ¿no? Y su primer hijo tiene una malformación gravísima que tuvimos que operar varias veces, y es un chico que quedó paralítico y que tiene un mielomeningocele, y realmente nosotros lo vinculamos directamente a la exposición de la madre a los agrotóxicos, ¿no? Y ese chiquito va a vivir en una silla de rueda, va a tener que usar pañales toda su vida porque no tiene control de esfínter, y sin duda va a morir antes de los 10 años por infección intercurrente, ¿no? Y todo generado por la exposición a estos productos. O sea, hay una situación que al principio nos sorprendía, pero que ahora ya reconocemos como que hay una violación de los derechos a la salud de la gente muy grande, y cada vez en muchos lugares, no solamente en Córdoba, sino en todo el país, la gente está empezando a reclamar de que se tomen medidas, ¿no? Digamos, los monocultivos de cualquier cosa, inclusive los de vino, los viñedos, cuando se extienden por demás y no se hace un control integrado de plagas, no se siembran distintas, no se llevan adelante distintas producciones de manera de ir buscando que se complementen naturalmente, ¿no? Pues nosotros podemos producir de una manera que sea rentable y que no utilice tanta cantidad de venenos, porque esa es la otra, ¿no? Nos plantean por ahí de que, bueno, estamos en una disyuntiva de que tenemos que producir alimentos, y para poder producir alimentos en cantidad necesitamos utilizar productos venenosos como agrotóxicos y contaminar el ambiente y enfermar a las poblaciones, y si no, no podemos producir. Y es mentira, ¿no? Esta es una gran mentira que ha sido impuesta por las grandes empresas químicas, que son las que nos han impuesto esta idea, y nos venden los insumos, porque el mayor negocio lo van a hacer los que nos venden todos estos productos químicos, que vamos a depender de ellos. Pero podemos producir, la misma gente del INTA, ¿no?, nos dice que podemos producir con agroecología, en cantidad y en calidad, y hay experiencias en la Universidad de Río Cuarto muy muy interesantes, de grandes estancias, inclusive de 4.000 hectáreas, que producen con control integrado de plaga y que ganan mucho dinero, y que no usan ni un litro de glifosato ni de medio litro de clorpirifos, que el clorpirifos es uno de los productos más utilizados acá en la papa, ¿no?, como insecticida, y que es sumamente tóxico, que está prohibido, y que aparte de producir cáncer, aparte de producir malformaciones, tiene un impacto sobre el coeficiente intelectual de la gente. Vos sabés que en Estados Unidos se ha prohibido, porque está demostrado de que los hijos de las madres expuestas a clorpirifos tienen coeficientes intelectuales menores, tienen muchos problemas de aprendizajes, tienen una alta tasa del síndrome de niño inquieto, de hiperactividad, ¿no? Entonces, bueno, estos productos son venenos y tenemos que de alguna manera ir avanzando. Sería muy interesante que pudiéramos hacer una revisión de los certificados de función. Podríamos pedirle a los intendentes, que ellos tienen en el registro civil, tienen los certificados de función de los vecinos que han muerto. Se refiere a las causas, ¿no?, de muerte. Claro, y podemos ver en el certificado de función de que han muerto los vecinos de San Pedro, de Los Cerrillos, en los últimos 10 años. Y probablemente nos encontremos con esto que hemos podido encontrar en otros pueblos de Córdoba o de la Argentina, de que están muriendo de cáncer, Y no es solamente una observación que nos parece, sino que revisando los certificados de función, una escuela secundaria o un grupo de profesionales, podríamos hacerlo a eso, nosotros podríamos ayudarlos, asesorarlos, y a partir de esos datos podríamos desencadenar todo un proceso de discusión para ver qué medidas se pueden tomar, ¿no? Oyentes de Conlara, envían un especial saludo al doctor Medardo Ávila Vázquez. Nos están escuchando desde aquel sector, también castigado por una empresa que supuestamente es de la empresa Monsanto, no lo hemos podido confirmar fehacientemente, pero que varias veces ha fumigado los campos, y los campos están pegados a la parte urbana, ¿no es cierto?, del pueblito de Las Manguitas y de Conlara, y ellos ya lo viven padeciendo desde hace 5 años, así que le agradecemos a los oyentes que se han conectado en este momento con la radio. Es muy bueno el dato que nos da. Yo lo que quería decirle a usted, que no es de esta zona, doctor, es que de alguna manera nuestra zona de Tras la Sierra está muy vinculada, su crecimiento económico está muy vinculado al área pecuaria, o sea, nos referimos exactamente al monocultivo de la papa, o sea que los intendentes y los funcionarios también están ligados a los productores más importantes, y se registra esa forma corporativa de trabajar en política y en sociedad, y de pronto de denunciar a alguien que de alguna manera está vinculado con el poder económico, no es tan fácil. No, para nada fácil. No. Nosotros se lo hemos planteado al intendente de Cerrillos, también al intendente de Conlara, y bueno, prácticamente no han hecho nada, por lo menos que nosotros sepamos. Y nos da mucha tristeza saber que empezamos como a naturalizar algo, que estamos conviviendo con los tóxicos. Y un poco la idea era, en su compañía, derribar algunas concepciones, ¿no? Los que vivimos en un pueblito, como puede ser San Pedro, en este lugar donde estamos, o los que viven en una ciudad que ya tiene 60.000 habitantes, como Villa Dolores, creen estar exentos, ¿no?, de esta problemática del uso de pesticidas. Y nosotros creemos que no es así, que todos los días en nuestra mesa, a la mesa de nuestros niños, a la mesa de nuestros nietos, viene a parar resabios de todos estos pesticidas que desde el punto de vista oficial o social no controlamos. Sí, vos sabés que cuando revisamos la cantidad de agrotóxicos que se usa en la Argentina y seguimos ese dato, vamos viendo que en los últimos 10 años ha aumentado un 500% la cantidad de agrotóxicos que se usa, ¿no? O sea, no solamente que hay residuos en los alimentos cada vez más extendidos, en todos los alimentos, como en la papa, obviamente, la papa tiene grandes cantidades de esos insecticidas y herbicidas que le ponen, y los fungicidas que también le ponen, quedan en la papa, y cuando hacemos el puré lo comemos con ellos. Pero no solamente que quedan, sino que cada año tenemos más, porque cada año, como la práctica, el modelo, la idea, el concepto de utilizar agroquímicos y venenos para mantener la producción es un modelo falso, y como la naturaleza se va adaptando, los insectos se van adaptando al veneno que están aplicando y se van haciendo resistentes, igual que los yuyos, digamos, las malezas, como llaman ellos, pero para nosotros no hacen ningún mal, así que para nosotros no son malezas, pueden llegar a ser buenezas, pero los yuyos que crecen y que ellos tratan de exterminar de la huerta, se van haciendo resistentes. Entonces van aplicando todos los años mayores cantidades de estos productos. Y eso hace que la cantidad de residuos vaya aumentando, cada vez mayor. Nosotros ahora estamos haciendo un trabajo muy interesante, que hemos empezado a medir en el agua de lluvia, ¿no?, la cantidad de agrotóxicos que tenemos. Lo escuchamos a través del programa de Fabiana Brindas, claro, y Estopelo, que se estaba investigando sobre el agua de lluvia. Exactamente, y bueno, ya tenemos cantidades estudios hechos en la Universidad de La Plata con medidas agua que hemos tomado en distintos municipios de Córdoba, y nos ha sorprendido porque es mucho más alta que la que tienen en Estados Unidos, ¿no? Y eso muestra cómo las aplicaciones de los agrotóxicos a través de las fumigaciones son incontrolables. O sea, no solamente que llegan a la casa de los vecinos que quedan cruzando la calle, que están cerca, ahí dentro de los 1000 metros donde está el campo, que el aire se dispersan con el viento, sino que quedan en la atmósfera, de manera tal que cuando llueve lo vamos a recoger en el agua de lluvia, ¿no? O sea, esto está mostrando de que estamos en un sistema de producción muy contaminante que está descontrolado. Yo creo que después del juicio de Barrio Ituzaingó el año pasado, tenemos que empezar a hacer valer el derecho a la salud de la gente. Y tendríamos que empezar a hacer denuncias concretas que muchas veces los fiscales al principio rechazan. Pero bueno, en Ituzaingó tuvimos 10 años haciendo denuncias hasta que logramos que se llevara adelante un proceso y terminaron condenando los ojeros que contaminaban el barrio. Yo creo que acá, en esta zona, y más con las escuelas, no podemos permitir esta impunidad. O sea, si están fumigando alrededor de una escuela, hay que hacer una denuncia, hay que sacar fotos, hay que tomar testimonio de la gente, porque los niños son los más vulnerables a estos productos. Los niños están, su organismo está todavía en evolución, en desarrollo, en crecimiento, y todo este tipo de productos químicos alteran, ya sean los códigos de interacción endocrino como inmunológicos, y generan trastornos muy graves en los niños. Entonces, bueno, las escuelas no pueden ser fumigadas, o sea, no podemos aceptar, porque vamos a estar aceptando socialmente que por dinero somos capaces de hacer cualquier cosa, ¿no? Y sí, bueno, eso lo registramos nosotros en los Cerrillos, suponemos que se repite en otros pueblos, que no solo se permite esto de fumigar cerca de las escuelas, en este caso le digo fotos de los propios niños donde salen al recreo y hay un hombre ahí a 10 metros fumigando, sino también que se los usa como mano de obra esclava, ¿no? O como quiere usted llamarle. No, le quería, yo sé que lo vamos a tener algunos minutos más nomás, ya que tiene otras actividades. Yo recuerdo que una de las pruebas en el juicio de Barrio Ituzaingó fue un muestreo de sangre de niños donde se decía que tenían hasta 6 o 7 agrotóxicos en sangre. Esto obviamente a favor de la querella, ¿no es cierto?, que en ese momento era usted, sino que recuerdo que hubo otra prueba o una contraprueba de que cerca del Parque Sarmiento se extrajeron muestras a niños, o sea, prácticamente del centro de la ciudad de Córdoba, a ver si yo estoy equivocado, y encontraron que tenían hasta 5. ¿Fue así, tal cual? No, en los claveles del aire, viste que se pegan a las plantas o a los cables de luz. En los claveles del aire de Parque Sarmiento de Córdoba, los claveles del aire tienen endosulfán, digamos. O sea, eso muestra que la deriva, ¿no?, la contaminación con endosulfán, cuando se aplica alrededor de la ciudad, llega hasta el aire del Parque Sarmiento y hace que los claveles del aire queden impregnados. Eso utilizó la defensa tratando de mostrar de que lo que nosotros habíamos encontrado en las plantas que estaban en los patios de las casas de Ituzaingó con endosulfán podía haber sido ocasionado por cualquier productor y no por ellos. Lo que pasa es que nosotros también teníamos el testimonio de los mismos productores aplicando productos y en los galpones de sus casas, los bidones con endosulfán, ¿no? Ahora, como contraprueba, me parece que es como agravar más, ¿no? Traigo una prueba que nos esté indicando, porque de última, claro. Bueno, los que están enfermos de cáncer, los que murieron, obviamente que es todo un tema, pero de pronto en un juicio se ventila de que gracias a este tipo de agricultura tóxica estamos todos contaminados. Digo que yo como juez o como fiscal hubiera notado que la prueba esa realmente agrava la situación, sí, ¿no? Digamos, mal de mucho es consuelo de todo. Seguro, ¿no? Claro. Y en este caso lo único que hace es tirarle la responsabilidad a todos los productores que están impulsando este sistema de producción, que lo hacen que sea muy fácil, que sea más cómodo, que no tengan que aplicar más más conocimiento, sobre todo tener un pulso más cercano de los procesos de la naturaleza y aplicar medidas que buscan generar espacios artificiales sin participación de la naturaleza y solamente del cultivo seleccionado como único, como monocultivo. Yo creo que las experiencias de reclamos que vienen creciendo en todo el país son muy interesantes. Y en algunas zonas, como esta zona de Tras la Sierra, nos hace acordar mucho situaciones que hemos visto en otros lugares del país, como en Corrientes. ¿Vos sabés que en Corrientes hay una zona que produce tomate, como acá se produce papa? En esa zona se produce tomate masivamente, ¿no?, para la ciudad de Buenos Aires. Y cambió, porque se producía tomate hace muchos años, pero cambió la forma de producir. En los últimos años han matado dos chiquitos los tomateros con sus fumigaciones, ¿no? Y esos chiquitos murieron en el Garrahan y ha generado todo un reclamo. Y esto que pasa acá con la papa es muy similar. Se aplica las mismas pautas de producción intensiva con mucha cantidad de agrotóxicos. Y la otra es explotando más intensamente la mano de obra o la fuerza de trabajo local. O sea, acá desgraciadamente no hemos podido avanzar hacia la formación de cooperativas, de productores, donde podríamos discutir en forma más seria cómo producir de una manera sana, sino que se va concentrando la producción en manos cada vez de menos productores, que cada vez son más empresarios que solo buscan rentabilidad. O sea, que con los cuales es muy difícil discutir y ponerse de acuerdo de la forma de producir de manera que sea sana y que no enferme a la gente. Son productores y empresarios que están acostumbrados a explotar masivamente, en forma inhumana muchas veces, la mano de obra de la gente local, tanto en Corrientes como acá, ¿no? Si bien es otro tema, que no lo vamos a abordar por supuesto ahora, cabe una pregunta, ¿no? ¿Por qué será que el tema del cooperativismo no se preña, o sea, no obtiene resultados en Tras la Sierra? Digo, un signo de pregunta, ¿no? Yo creo que es la idea. Mira, siempre... me parece que este es un problema nacional, porque en Corrientes, en la zona del tomate pasa lo mismo, y en la zona del arroz, del Chaco, y en el este de Corrientes también, y las políticas públicas, digamos, el papel del Estado no está en aportar, a apoyar al desarrollo de cooperativas ni al sostén de los pequeños productores. El Estado se vincula más con grandes empresas que cada vez se concentran más y hacen de la papa un gran negocio, como el tomate o como el arroz un gran negocio. El Estado y las instituciones del Estado. A nosotros nos preocupó hace algunos meses la llegada de un señor que alguna vez argumentó, creo que a Pueblos Fumigados, un ingeniero, que realmente las fotos que exhibía Pueblos Fumigados eran fotos falsas, ¿no? Bueno, ese señor estuvo acá, lo trajo el Colegio de Ingenieros de Villa Dolores, y no tuvieron mejor idea que ir a Los Cerrillos a hablar sobre este tema, y también acá en una escuela a nivel terciario de Villa Dolores, en donde ahí sí participamos, y en donde este señor, cuando los alumnos empezaron a hacerle preguntas, porque realmente están en conocimiento de la problemática de la agricultura tóxica, este señor se molestó, dijo que se había levantado muy temprano en Río Cuarto y que él quería terminar su alocución y después, y en tal caso, iba a permitir que se hablara. Bueno, muchos nos levantamos y nos fuimos, y fue cuando nos contactamos con usted o intentamos hacerlo, para que alguna vez, ojalá que alguna vez pudiéramos con un poquito más de tiempo, hablarles a nuestros chicos, ¿no?, a nuestros jóvenes, en este caso a un puñado de docentes de biología, que gracias a la instrucción que reciben de sus profesores y las investigaciones que se hacen, esto es la escuela normal de Almacio Vélez Arfiel, están con esta preocupación. Lo lamentable, como un poco lo concateno con lo que usted decía, estas personas son pagadas por nosotros, ¿no?, porque son empleados de la Secretaría de Agricultura y el Colegio de Ingenieros, en este caso, ingenieros que trabajan en las propias escuelas. El argumento de este señor era que los culpables somos los ignorantes que no sabemos manejar las dosis de veneno. Y en eso quedamos, ¿no?, de que no podemos echarle la culpa a la gente que no sabe lo que es un veneno, por lo que se enferma y se muere. Sí. No, bueno, lo del ingeniero Weiss es patético. El ingeniero Weiss es un mercenario de las grandes laboratorios y es un buen exponente de lo que son los agrónomos que están asimilados a este modelo de agricultura en base a venenos. Nosotros tenemos uno de los mayores problemas que tenemos es que los que hacen las recetas, o sea, los que indican, los que dicen qué cantidad de producto hay que aplicar en un lote, en un predio, son los agrónomos y son ellos mismos los que se lo venden al productor. Entonces hay un interés común en hacer que aplique lo que yo tengo en la camioneta para vendérselo, ¿no? Y que me compre todo lo que tengo. Entonces cuando nosotros vemos cómo en la Argentina estamos aplicando 12 litros de glifosato por hectárea, y en Estados Unidos están todavía con 2 litros y medio de glifosato por hectárea, decimos, ¿cómo puede ser que en Argentina se ha desbocado tanto el sistema? ¿Cómo hay? Está descontrolado acá en Argentina. Y está descontrolado primero porque se desarrolla sobre un esquema que se armó en la década del 90 con Menem, bien neoliberal, en el sentido de que no se controla, no se regula. Hay que hacerlo como se puede, hay libertad para hacerlo como quieran. Y después hay los agrónomos masivamente, no todos obviamente, hay muchísimos agrónomos muy responsables, muy serios, y aparte los agrónomos son los que nos tienen que dar una solución a este problema que tenemos en la Argentina, pero los agrónomos hoy en día también, una parte muy importante de ellos, son los que generan este problema. No solamente los productores, sino que ellos tienen intereses directos en la utilización de los agroquímicos y hacen que los productores usen en mayor cantidad estos agroquímicos, ¿no? Lo cual muestra que tienen una actitud mercenaria y nosotros del área de salud no aceptamos que ellos no conocen lo que está pasando. Por otro lado, te quería comentar, vos hacías mención recién al tema de trabajo de las escuelas, de las escuelas terciarias. Hay un trabajo muy interesante que se publicó el año pasado de Leones, en la ciudad de Leones. Un grupo del terciario de Leones hizo un estudio sobre de qué se estaban muriendo los vecinos de Leones en los últimos años y encontró que el 26% de los vecinos de Leones se mueren de cáncer. Cuando en todo el país de cáncer se muere el 19% de las personas. O sea, era mucho más la cantidad de gente que se estaba muriendo de cáncer en Leones y la que se moría en todo el país. Inclusive, el cáncer se había convertido en la primera causa de muerte en la ciudad de Leones, que es la capital nacional del trigo, pero en realidad es donde más se produce soja hoy. Entonces, el cáncer había desplazado a los problemas cardíacos y respiratorios como causa de muerte, y era la primera causa de muerte. En todo el país, vos sabés, el 25% de los argentinos morimos de problemas cardíacos y solamente el 20% por problemas de cáncer. Eso es una situación que nosotros le hemos verificado, inclusive todavía en la ciudad de Córdoba o en la ciudad de Carlos Paz, sigue siendo así. Se mantiene. Sigue siendo así. Pero no es así en los pueblitos donde se fumiga, donde si hay producciones agrícolas, donde se utiliza grandes cantidades de veneno. Tengo pueblos, tengo un informe como ser de los primeros 4 meses, donde el 80% de los muertos han sido de cáncer en este año, ¿no? En algunos pueblos de la Ruta 9 de Córdoba. El 80%, o sea, los médicos están totalmente alarmados porque esto viene todos los años, va aumentando. Cuando hacemos una tabla, vemos el año pasado, el anteaño, el anteaño, cómo fue la estadística. Y debe tener total relación con la cantidad, con la acumulación de agrotóxicos en el ambiente. Exactamente. Entonces sería muy interesante por ahí con los docentes acá, de los terciarios, de biología, poder hacer este trabajo y tener esos datos como para aportar los datos científicos a la discusión, ¿no? Doctor, un oyente dice, del Hospital Regional Villa Dolores, esta sería una realidad, a ver, lo voy a ver bien en este. ¿Cuáles son los datos de nuestro Hospital Regional Villa Dolores? Supongo que usted no los tiene, ¿no es cierto? Pero por ahí sí. No, nosotros tenemos muchas dificultades con el área de salud pública provincial. Nosotros, la red nuestra, que es una red de médicos de todo el país, pudimos hacer una revisión de los registros de las historias clínicas en Chaco, ¿no? Pudimos, en el año 2009, se formó una comisión de diputados y del Ministerio de Salud Pública de la Nación y de Salud Pública de la provincia de Chaco y los médicos que trabajan con nosotros, y pudimos revisar todos los registros del Hospital de Resistencia. Y ahí pudimos verificar cómo habían aumentado los cánceres y cómo habían aumentado las malformaciones. Y que venían aumentando la misma medida que aumentaba la superficie cultivada de soja en Chaco. Llamativamente, ¿no? Entonces ese trabajo se presentó, el gobierno trató de ocultarlo, pero como eran muchos los participantes no lo pudo lograr. Y cuando quisimos replicarlo en la provincia de Santa Fe o en la provincia de Córdoba, nunca pudimos lograr que las autoridades sanitarias, políticas, nos dejaran acceder a, inclusive investigadores de CONICET, nos dejan acceder a la base de datos de historia clínica, ¿no? O sea, seguramente acá va a ser muy dificultoso acceder a esos datos del hospital de Villa Dolores. Pero bueno, hay que hablar con la gente que está ahí, que están las enfermeras, la gente de los administrativos y los mismos médicos, y buscar esos datos. ¿Hay políticas de promoción de estas empresas en escuelas con ayuda presupuestaria? Medio complejo de responder, me parece. Sí, totalmente. Monsanto, como la Mega Minería, como la Barrick o la Lumbrera, tienen prácticas así de corrupción, digamos. Igual que los laboratorios tratan de quedar bien con nosotros, con los médicos, para que recetemos los medicamentos de Ruemer, digamos, y no otros que son más baratos, ¿no? Y son igual de efectivos, digamos. Lo mismo hacen estas empresas con los productores, con los agrónomos principalmente, que son sus principales elementos. Y después, bueno, con las comunidades. En estos lugares, así donde el monocultivo tiene una visibilidad tan fuerte, siempre estas empresas tratan de quedar bien con la escuela o con el club, o con el hospital, de alguna manera, para salvar los déficits que están haciendo. Yo creo que esas son hipócritas. El mismo manual con la que operan las mineras en Catamarca, igual, en La Rioja. Igual, y aparte no alcanza para nada. La tasa de el dinero que se están llevando es tan grande que tirar menos del 0,1% de lo que invierten en inversión social es una vergüenza, realmente me parece que es una humillación para la gente. Doctor, un poco para ir terminando, porque sabemos que se tiene que ir hasta las calles, al segundo encuentro de saberes, de semillas y de cosechas, nosotros nos enteramos de que usted estaba realizando un proyecto con un índice donde incluía todas las escuelas de la provincia, puede ser, o del país. Digo porque por ahí nos contactamos, nos escuchan docentes, mucha gente que está preocupada por esto, nada más que por diversos compromisos no se animan a dar la cara. Sí, pero por ahí usted puede decir un nexo, un vínculo, para que también desde acá no nos vayamos organizando. No pretendemos que desde el otro lado de la sierra alguien nos maneje o nos ayude deliberadamente, sí, sino que nos dé un empujoncito, ¿no? El empujoncito que necesitamos, tampoco para echar a ningún productor de sus casas, sino para decir, muchachos, pongámonos a charlar un poco más profundamente del tema, porque nos están involucrando a todos. No sé qué... Sí, hay una iniciativa que se llama Escuelas Fumigadas Nunca Más. O sea, nosotros no podemos seguir fumigando las escuelas con los chicos adentro, como pasa permanentemente en Argentina. O sea, no tendríamos que fumigar ni con los chicos adentro, ni con los chicos afuera. Pero menos con fumigar las escuelas, digamos, es una cosa de loco, digamos. O sea, ya no respetamos ni las escuelas con nuestros hijos, digamos, los hijos de nuestro vecino, nuestro amigo. Entonces, bueno, esa iniciativa está buscando generar información, documentos, testimonios en todo el país, porque desgraciadamente las áreas directivas del Ministerio de Educación de la Nación parece que no se ha dado cuenta que hay 40.000 escuelas rurales que son fumigadas en la Argentina, ¿no? 40.000. Sí, es impresionante. Nosotros se está trabajando. Estamos aplicando glifosato y otras hierbas a los que en algún momento supuestamente van a conducir los destinos de de nuestra república. Sí, no solamente eso, sino que cuando cualquiera de nosotros mandamos a nuestros hijos a la escuela, digamos, hacemos como una transferencia, hay como un pacto, hacemos una transferencia de nuestra autoridad sobre los niños, y quedan a cargo de las autoridades educativas, ¿no? Entonces nosotros, nuestra patria potestad, se la cedemos a las autoridades educativas para que vayan al colegio, para que lo fumiguen. O sea, yo dejo que a mi chico a cargo del ministro de Educación y él fumiga. O deja que fumigue. O contamina a los chicos, o sea, no hace nada. O sea, nosotros un poco lo que buscamos... Y desde ahí hacia abajo, hacia los directores, hacia los profesores, que también no son, tienen todas las condiciones para observar de que eso está mal. Eso está mal y aparte a ellos mismos lo están contaminando. Entonces, bueno, un poco lo que buscamos es sensibilizar a las autoridades de educación para que sean un aliado de esta lucha de la salud, también para que protejan a sus alumnos y a sus trabajadores, ¿no? Vos sabés que ya hay algunas, hemos logrado algunos triunfos, como si el Ministerio de Educación del Chaco sacó una resolución por la cual autoriza, pero en realidad le está diciendo a los maestros y a los directores que hagan las denuncias en caso de que se fumiguen las escuelas de ellos. O sea, los autoriza, pero en realidad está diciendo a usted, está autorizado, tendría que si le están fumigando la escuela, hacer las denuncias penales en forma inmediata. Nosotros queremos eso, que en todo el país el ministro de Educación y los ministros de Educación de todas las provincias saquen ordenanzas, saquen resoluciones diciendo que alrededor de su escuela no se puede fumigar, ¿no? Para ese sentido estamos trabajando con el gremio de docentes, con la UPC de Córdoba, con el gremio de Santa Fe, con el gremio de Entre Ríos. En Entre Ríos en este momento hay una iniciativa de en las escuelas de poner carteles alrededor de las escuelas. Ya hay escuelas con carteles. Sí, muy exhibiendo la ley de agrotóxicos. Exactamente, estableciendo de que no se fumigue. Yo creo que si con carteles y con resoluciones un productor va y fumiga y la deriva cae sobre la escuela, tiene que ir preso, ¿no? Porque si hacemos todo esto, ya todo el mundo sabe de que no se, que esto enferma y lo siguen haciendo y lo hace por dinero, tiene que ir preso, ¿no? Entonces, bueno, esta iniciativa está en desarrollo. Nosotros tenemos la expectativa, no tenemos la fecha confirmada, pero creemos que en julio de este año se va a hacer en Córdoba, en la sede de la UPC de Córdoba, un encuentro nacional de escuelas fumigadas, un poco como para darle más fuerza a esta campaña. Bueno, a nosotros nos resta agradecerle nuevamente y de forma muy profunda su compromiso con esta problemática. Nosotros, por estar en esta radio, por nuestra actividad docente, también en escuelas del medio, y el reconocimiento de lo que está sucediendo, estamos verdaderamente alarmados y ojalá que esto... que su paso por acá sirva para que empecemos a tomar conciencia. La Fiscalía de Villa Dolores, lo sé a través de estos compañeros de Conlar, a Las Manguitas, ha prestado su colaboración para recibir las denuncias, o sea que no están siendo ajenos, eso es lo que presumo yo, no están siendo ajenos a este problema y quieren hacerse eco, pero evidentemente necesitan que nosotros, los ciudadanos comunes, denunciemos, porque debe ser quizá bastante difícil trabajar de oficio cuando no se tienen las pruebas contundentes. Claro. Así que qué bueno que esto sirva, ¿no?, para que los docentes se animen. Y si no, a mí me gustaría, si nuestra, tal vez a través de una fiscalía, que sea, si usted les puede dejar al pueblo de Tras la Sierra alguna dirección, algún contacto, aunque más no sea por internet, que para que se puedan contactar estas personas y puedan recibir instrucciones, porque a veces, claro, si bien los organismos están, pero no atienden este tipo de cosas, y necesitamos de otras personas verdaderamente comprometidas con esto, con esta cuestión, para que nos ayuden y nos indiquen el camino a seguir. Sí, mira, nosotros tenemos una página web que es de la Facultad de Medicina de Córdoba, donde está la red de médicos de pueblo fumigado. Cualquiera busca por Google médicos de pueblo fumigado y va a encontrar nuestra página. Ahí está el contacto con nosotros, nos mandan un mail, o también por el Facebook, también está la red de médicos de pueblos fumigados, y por ahí nos podemos contactar y nosotros todo lo que podamos asesorarlos, darle apoyo con los abogados que trabajan con nosotros, como darle información estadística, epidemiológica o datos sobre toxicidad de productos, lo haremos en apoyo a la gente. O sea, cuente con nosotros, búsquenos, no más es fácil. En todos lados siempre dejamos nuestros mails y nuestros teléfonos como para que... Y aparte ustedes también los tienen aquí en la radio, así que estamos a su disposición. Bueno, la producción de FM Sierras y todos los oyentes, agradecemos la gentileza del doctor Medardo Ávila Vázquez de haberse apersonado hoy en nuestros estudios, hoy día domingo, cuando él tenía otros compromisos que los va a llevar a cabo un poquito en horas de la tarde, mediodía de la tarde, allá en las calles. Así que invitamos también a todos los que nos escuchan a participar del segundo encuentro de cosechas y saberes que se va a llevar a cabo en algunos minutos durante prácticamente todo el día en la localidad de Las Calles. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia acá. No, gracias a ustedes y los felicito por el trabajo que hacen acá en esta radio. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. ¡Pues sí!